te has quedado en la calle sin hogar y sin dinero. Vivías como millonaria sin respetar mi vida. Y hoy todo se ha acabado por tus falsas mentiras. No tienes un traje nuevo, lo tuyo ya es antiguo. Lo bueno que me porté, lo tiraste al piso. Lo tuyo se ha terminado, no creo ya en tus cuentos. Por eso ahora yo te digo que eres un coche viejo. Por ser mala y bochinchera se terminó lo nuestro. Y te has quedado en la calle sin hogar y sin dinero. Vivías como millonaria sin respetar mi vida. Y hoy todo se ha acabado por tus falsas mentiras. No tienes un traje nuevo, lo tuyo ya es antiguo. Lo bueno que me porté, lo tiraste al piso. Lo tuyo se ha terminado, no creo ya en tus cuentos. Por eso ahora yo te digo que eres un coche viejo. Aléjate de mí, lo tuyo se acabó. Aléjate de mí, lo tuyo se acabó. Aléjate de mí, lo tuyo se acabó. Pareces un coche viejo desde que perdí tu amor. Aléjate de mí, lo tuyo se acabó. Todo